públicamente en las redes sociales se ha culpabilizado su asesinato por parte de hombres. Pues estamos aquí justamente por eso, por la cobertura mediática que se le da a los feminicidios, que es muy poco consciente y siempre termina revictimizando a las mujeres que son víctimas de feminicidio. Al final siempre es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque somos putas, porque vestimos minifalda, porque salimos en la noche y eso... no solo es nuestra imaginación, hay funcionarios públicos que abiertamente dicen eso, sin ningún tapujo. Compa, ¿qué le pueden decir usted a las mujeres chilenas, a las feministas chilenas que están escuchando ahora la radio, en relación a lo que está pasando, en relación a que ustedes salen a la calle, en relación a que se están manifestando? Que también todo aquí tenemos la cantada de la América Latina, será toda feminista. Entre todos tenemos que seguir luchando, aquí nadie se rinde y tenemos que aguantar porque esto ya abarca y nos toca a todas. Y tenemos el derecho y la obligación de defendernos, pero eso no nos responsabiliza de que ningún hombre macho decida violentarnos, atacarnos o asesinarnos. No sé, hay que mandarlos a la mierda a todos, dejar de confiar en ellos. A veces nos puede doler así reconocer con nuestros propios padres, amigos, parejas, hermanos, son violentos, pero al final de cuentas nosotras también tenemos que aceptarlo y tomar medidas al respecto. Muchas gracias.